Comenzamos la sección La Internacional, retomamos el tema de Kurdistán, que ya habíamos informado en un programa anterior sobre la guerra que se está librando en tierras kurdas, guerra que bueno, despertó en los últimos tiempos bastante entusiasmo en algunos grupos anarquistas de izquierda y ecologistas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, lo dejo con mi compañero que va a estar comentando algunas cosas respecto al conflicto que se vive en Kurdistán contra el Estado Islámico. Bueno, exactamente, volvemos al tema de Kurdistán. Antes que nada, aclarar que vamos a separar en dos entregas de temperamento este tema. Hay mucha, mucha tela para cortar. Hoy vamos a tratar de dar un pantallazo más o menos general de lo que está sucediendo en este momento en Kurdistán. Quizá vamos a dejar más aspectos de contenido y de crítica a las cuestiones más conceptuales acerca de si se está dando o no una revolución social, que es de alguna manera el tema más relevante en estos momentos. Como decía recién mi compañero, se está hablando mucho en círculos anarquistas, sobre todo en partidos trotskistas, en algunos grupos de tendencia nacionalista y ecologista en todo el mundo. Se está hablando bastante acerca de la revolución social en Rojava, que es esta zona que los kurdos reivindican, que está en el norte del territorio sirio, que actualmente está atravesando una guerra civil. Grupos feministas, además, es muy importante lo que se menciona acerca de la situación de la mujer y la liberación de la mujer en el ámbito kurdo. Así que bueno, para el próximo programa vamos a volver nuevamente sobre este personaje de David Graeber, sobre Gilles Dubé, sobre un grupo llamado Trinity Valka de la República Checa, que ha escrito unos textos bastante, bastante interesantes y con mucho nivel de formación acerca de la cuestión kurda. Pero bueno, hoy vamos a hablar puntualmente del tema del momento, que es la intervención militar turca que se da en este momento. Bastante llamativo, si bien Turquía había tenido algunas acciones, como por ejemplo cortar un paso de agua que estaba utilizando Estado Islámico. En este momento los kurdos han avanzado militarmente en la región de Rojava, como decíamos, en el norte de Siria. Y han taponado los accesos entre Turquía y el Estado Islámico. O sea, se encuentran, digamos, en el medio de estas dos facciones. Además de muchas otras que hay en este momento en la guerra civil en Siria. Pero básicamente el Estado Islámico es una de las fuerzas insurgentes más fuertes en la guerra civil siria. El Partido de los Trabajadores Kurdo, que es la organización que tiene históricamente una mayor presencia en la zona kurda en Turquía. Y ahora actualmente en la zona de Rojava, donde está promoviendo una nueva forma de organización llamado Confederalismo Democrático, ha tenido unas victorias militares bastante resonantes, ha logrado expandir el territorio. Y se está dando un proceso como mínimo interesante. Realmente de temperamento lo hemos estado charlando y comentando con los compañeros y nos parece un poco mucho hablar de revolución social. Nos parece que bajo ese rótulo estamos, de alguna manera olvidándonos de en qué consiste una revolución social. Estamos exagerando un poco una situación que habría que desmenuzarla un poco más y analizarla y tener aspectos más críticos. Sí están sucediendo cuestiones que son llamativas, como que se han hecho muchísimas expropiaciones que eran del Estado sirio y empresas privadas que se encontraban en esa región y se están volviendo a producir de forma cooperativa. Lo cual para nosotros no significa mucho en relación a un proceso revolucionario, se puede tranquilamente gestionar el capital de una forma cooperativa, pero se está dando un trastocamiento bastante relevante de ciertas formas de vida. También hemos escuchado acerca de esta metodología del confederalismo democrático, en la cual se está dando un sistema federal que parte de asambleas que se dan cada 4 cuadras, que luego elevan con un sistema de delegados revocables. Las determinaciones que se toman a una asamblea de barrio, luego a una asamblea local, luego a una asamblea regional y el órgano supremo de determinación sería una asamblea general de todos los pueblos kurdos que incluiría las 4 regiones principales que son Rojava en Siria, la zona sur de Turquía y las zonas nortes de Irak e Irán. Decíamos acerca de el ataque que está teniendo Turquía, que Lo que está diciendo Turquía en este momento es que está bombardeando las posiciones de Estado Islámico, pero han habido muchas denuncias, por parte de los kurdos que están atacando posiciones tanto del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que Turquía designa como una organización terrorista ya desde hace muchísimo tiempo, desde fines de la década del 70, principios de la década del 80, y que además han atacado posiciones directamente civiles no relacionadas con el Partido Comunista Kurdo. Es bastante llamativo que justo en este momento en el cual los kurdos toman toda la zona norte y logran dividir y evitar que se dé un vínculo entre Turquía y Estado Islámico. Recordamos que han habido muchísimas denuncias de que Estado Islámico a través de Turquía vende el petróleo en el mercado negro que produce y con eso se financia. Además de que Turquía les brindaba asistencia médica, asistencia profesional, técnica y armamento. Que justo en este momento Turquía decida iniciar una campaña de bombardeos en la cual está bombardeando simultáneamente al Estado Islámico y a las posiciones del Partido Comunista Kurdo, que luego también hay otras organizaciones de los kurdos en combate, que son la IPG y la IPJ, una organización de defensa y otra organización de defensa de mujeres. Esto responde también en el caso de Turquía a una alianza que hay en este momento con Arabia Saudita y con Estados Unidos. Que está tratando de concentrar los esfuerzos en evitar que se siga dando este estallido tan importante que se está dando en la región kurda. Recordemos que históricamente todos los países de la región bloquearon completamente cualquier tentativa del pueblo kurdo, que en su momento era una autodeterminación más de corte marxista-leninista por la formación de un Estado kurdo. Y ahora asume otras características, con cierta crítica al concepto histórico de Estado-nación, de Estado laico a la turca, y con una forma de organización que por lo menos es novedosa, digamos. No nos vamos a sumar al tren de plantear la cuestión de la revolución, digamos, y apoyarlo sin por lo menos tratar de analizarlo y tener aspectos críticos, pero es bastante interesante y no nos sorprende lo más mínimo que el principal polo imperialista mundial desde hace muchísimos años, junto con sus aliados regionales, estén tomando una actitud beligerante contra ese tipo de expresiones. Recordamos además que los kurdos se negaron a aliarse a Estados Unidos en el ataque al Estado Islámico, luego de muchas ocasiones históricas en las cuales Estados Unidos había prometido al pueblo kurdo ayuda y asistencia diplomática para que logren su objetivo de autodeterminación, el sector del PKK, o sea, lo que sería la izquierda del pueblo kurdo, no está en este momento aliándose con Estados Unidos. Al interior de los kurdos hay bastantes problemas y diferencias también. El líder Barzani del Irak kurdo expresa posiciones mucho más centristas y conservadoras que el PKK. Y en este momento se están dando situaciones de represión contra las personas que apoyan al PKK en Irak, lo cual es una situación bastante, bastante crítica también y que suma también un nuevo frente en esta situación por demás de compleja ya en este momento. Recordemos que el PKK en este momento está luchando contra Estado Islámico, contra Turquía y encima contra agrupaciones de corte de derecha o conservadoras en la región iraquí de Kurdistán. Respecto a la cuestión de si es o no una revolución, que es algo que lo vamos a desarrollar en el próximo programa de temperamento, la posición nuestra al respecto es que sería más indicado hablar de resistencia armada. Hay expresiones interesantes, seguramente debe haber expresiones proletarias aún más radicales que la que se manifiesta dentro del PKK. Este viraje que tuvo el Partido de los Trabajadores de Kurdistán es bastante llamativo. Recordemos que su líder, Abdullah Öcalan, que está en este momento en prisión y desde el año 98, declaró haber tenido una formación bastante intensiva bajo los escritos del anarquista norteamericano Murray Bookchin y el pensador Immanuel Wallerstein, mejor conocido por la teoría del capital mundo. La compañera de Murray Bookchin visitó a Abdullah Öcalan en la prisión y dicen que ha sido bastante importante en la línea antipatriarcal y feminista que ha asumido el líder. No queremos decir que todo este viraje es solamente obra de la lectura del líder en prisión, debe haber habido un proceso interesante y significativo de formación y de cambio de ciertas posiciones marxistas-leninistas a otras más ligadas a lo libertario en todas las personas que integran el PKK y en personas que no lo integran también. Son interesantes los materiales. Hemos leído acerca de la posición histórica respecto de la lucha contra el patriarcado que realizan los kurdos, y un folleto llamado Confederalismo Democrático, que es donde expone verdaderamente la teoría de cómo se organizaría esta autodenominada revolución en Kurdistán. Hemos mencionado en el programa anterior también que se lo ha comparado con España. Hay motivos. Se están autogestionando fábricas, se están autogestionando campos. Está tomando un rol bastante preponderante la mujer en la lucha. Es bastante conocida esta imagen que está circulando mucho de la miliciana kurda y la miliciana española. Casi 80 años después. Sin embargo, uno de los detalles más significativos que encontramos es que, si bien se está expropiando todo lo que eran propiedades de la burguesía siria y del Estado sirio, no se está realizando lo mismo con los burgueses kurdos, digamos. Se mantiene un régimen de producción capitalista, se mantienen las exportaciones, se mantienen las unidades de producción autónoma, todas las cosas que de temperamento siempre hemos definido como clara y netamente capitalistas. Y que una revolución social tiene que enfrentar y tiene que hacer algo con eso, digamos. En el momento en el cual se sigue defendiendo la propiedad privada, se sigue defendiendo las unidades autónomas de producción capitalistas, no podemos hablar de una revolución realmente. Pero bueno, es algo que sería interesante dejar para el próximo programa de temperamento, para analizarlo más en profundidad, porque verdaderamente es el tema quizás más relevante, creo que desde las revueltas que hubo en Grecia en 2008, es una de las situaciones internacionales más relevantes que ha habido, junto con estallidos en los últimos tiempos en México y Brasil. Creemos que es un tema que da para analizarlo, y mucho. Pasamos a la situación, también una de las situaciones internacionales más vigentes de los últimos tiempos, en la cual Estados Unidos y Cuba están retomando gradualmente sus relaciones diplomáticas.